Ahora me pides que yo me marche de tu vida, que solo he sido una mentira para ti. No sé qué hacer, es que mi mente siempre está. Despertar.